Y estamos en comunicación telefónica para intercambiar también, por qué no, historias de cooperativas con Julio César Fouqué, presidente de la cooperativa de trabajo Cabrones. Es una cooperativa textil de trabajo por la inclusión laboral y social y que se dedica justamente a elaborar ropa para trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Julio. Fiorella y Miguel Ángel te saludan. Hola, sí, muy buenas tardes, Fiorella, Miguel Ángel también. Gracias y es un gusto poder participar de esta radio y poder compartir y transmitir esta experiencia para los oyentes. Muy buenas tardes. Bueno, Julio, contanos un poco cómo nace la cooperativa Cabrones. Bueno, la cooperativa Cabrones nace en el año 2009. Para el año 2010 nace en la unidad penitenciaria, en la unidad 12 de Joaquín Gorina, de la ciudad de La Plata, con la necesidad de trabajo, del qué hacemos cuando nosotros recuperamos nuestra libertad, si volvemos al pasado, elegimos un cambio diferente para nuestra vida, así que elegimos la cultura del trabajo, formándonos a través de capacitación en oficio, poder terminar los estudios y seguir avanzando en un proyecto diferente que es el cooperativismo y es un cambio de vida completamente para nosotros. Y perdón, ¿cómo llegó a ustedes la propuesta o pensar en el cooperativismo? Imagino no que por ahí salir al mundo laboral después no es lo mismo que salir organizado. Bueno, ¿cómo llegan a ese momento a relacionarse con los valores de la cooperativa? Mira, nosotros, todos los muchachos que participaron de este proyecto y que siguen participando, somos personas que pasaron todos por el contexto de encierro y por cárceles de máxima seguridad. Al tiempo de ir terminando nuestra condena, ganamos el beneficio del cambio de régimen, donde nos tocó llegar a Gorina, a la unidad número 12, que ahí ingresás con el artículo 100. Y desde ahí vimos realmente que teníamos una gran oportunidad, aparte por el lugar donde estábamos completamente, que era fuera de contexto de donde veníamos transitando, que era todo lo que tenía que ver reja, muro, mucha seguridad, y llegar a un régimen abierto cambiaba completamente nuestra vida, digamos, ¿no? Pues estábamos realmente como en una casa quinta, vendría a ser eso, pero es una cárcel, pero con régimen abierto. Claro. Y teníamos todas las posibilidades de poder hablar con el servicio penitenciario y poder pedirle que realmente nosotros teníamos un oficio, aprender y podíamos estudiar. Y bueno, al hablar con las autoridades del penal, teníamos un grupo importante del servicio penitenciario que acompañaron y que nos dieron la posibilidad de que nos capacitemos. Nos cedieron un espacio físico que tuvimos que limpiar, acomodarlo, asearlo, para poder empezar a poner nuestro proyecto en marcha. Y a un futuro cercano, poder transformarlo en cooperativa. Nosotros no entendíamos lo que era una cooperativa, sino que elegimos la cooperativa porque había un abogado que estaba detenido en esa cárcel y bueno, de ahí cuando vio todos los productos que fabricábamos nosotros, nos orientó más o menos, diciendo, yo cuando estaba en libertad, mi idea era armar una cooperativa, era en Ensenada el señor, él tenía un aserradero y quería armar una cooperativa en su barrio. Y nos dijo, mira, en la computadora, yo no voy en libertad mañana, en la computadora que les dejo ahí, realmente está todo lo que es el proyecto, el armado de una cooperativa. Si a ustedes les interesan, avancen con eso. O sea, yo no sabía ni prender la computadora en ese tiempo, o sea que lo dejé archivado ahí. Y seguía trabajando. Después vino de traslado otro compañero, que es fundador también de la cooperativa Trabajo Cabrones, que es Marcelo Vargas. Y Marcelo sí tenía orientación más o menos en emprender una computadora, y ya venía él trabajando en todo lo que es capacitación en productos en cuero. Bien. Y bueno, de ahí nos juntamos en ese espacio físico, le presenté al profesor, lo invité a que se sume al proyecto, que era un proyecto de vida realmente, y que era para formarnos, capacitarnos y el día de mañana cuando salir poder tener una empresa. O sea que... Así que como contagiar a Marcelo, hemos contagiado a varios varones más y empezamos a fabricar, a poder vender nuestros productos ahí dentro de la unidad. El servicio penitenciario nos autorizaba que armemos feria dentro de ese lugar, donde venían familiares, venían gente de todos lados a recorrer, a ver todos los productos y compraban. Esa plata se depositaba en contaduría y cuando venía nuestra familia le podíamos dar unos pesitos por lo menos y nos quedaba un fondito para seguir comprando materia prima para poder seguir trabajando en el proyecto. Y llega un tiempo donde conocimos a Pedro Lorenzo, que es una persona que hace cine, debate y maratón en las cárceles de nuestro país, y Pedro Lorenzo le contamos lo que era el proyecto nuestro y dijo que él no podía hacer todo porque estaba con el cine, debate, maratón y era solo, que él iba a hablar con una asociación que era de operadores psicosociales de la ciudad de La Plata y que si a ellos le interesaban lo iba a sumar al proyecto para que nos acompañe. Así que Pedro se llevó la tarea en adelante y habló con los operadores, quedaron interesados, nos vinieron a ver, le gustó el proyecto y desde ahí empezamos a trabajar con ellos, haciendo trabajo terapéutico con ellos y grupales. Pero no sabíamos que en el grupo de operadores psicosociales se encontraba Marita Suárez, que pertenece al movimiento cooperativo, una mujer muy luchadora, que tiene un compromiso importantísimo con el tema de la inclusión y el tema de las cárceles. Y un compañero de ella nos contó el secreto a nosotros, que ella pertenecía al movimiento cooperativo. Y bueno, en una de las reuniones le dijimos quién era ella, que ya sabíamos, y que queríamos que ella nos dé una mano a nosotros, que queríamos armar una cooperativa y que queríamos capacitarnos. Así que Marita se llevó la tarea a la Federación de Cooperativas. La escucharon los dirigentes de la federación, que se llama FECOTRA, la federación, uh-huh. Es la primera federación que ha ingresado a las cárceles de nuestro país a traernos herramientas y a predicarnos el cooperativismo. Y desde ahí, bueno, hicieron una visita. En ese tiempo estaba vivo todavía el gallego Garay, que es uno de los fundadores de la FECOTRA, que hoy partió, está descansando en paz, y José Urbaiceta, que en ese tiempo estaba de gerente de la Federación, Manuel de Rieta, un abogado también, y como técnico de la Federación estaba Germán Kronbauer, que, bueno, y ellos entraron a visitarnos, charlaron con nosotros, y dijeron que sí, que estaba el compromiso con nosotros y que nos iban a dar una mano para que podamos capacitarnos en cooperativa y que podamos recibirnos de cooperativistas realmente por tratar de conformar ese proyecto que teníamos en una empresa cooperativa. Y eso nos quedó para toda la vida, ¿no? Lo que es una cooperativa es una empresa, tiene que ser autosustentable, tenés que tener un producto competitivo para poder competir en el mercado con otras empresas. Y bueno, y desde ahí llevamos adelante una actividad de formación y capacitación con los compañeros y nos transformamos en cooperativa. Nos han entregado la matrícula provincial dentro de la unidad penitenciaria y la matrícula nacional cuando salimos en libertad directamente. Desde ahí empezó un trabajo fuertemente, digamos, con la mano en el arado, porque había que empezar a gestar la cooperativa empresa y a producir en el afuera. Uno de los primeros que recibe la libertad es quien te está hablando en este momento, y el compromiso con los compañeros también en agarrar y decirle, compañeros, cuando ustedes salen ya van a tener el galpón armado, y para seguir adelante. O sea, que vos saliste... Y saliste y te pusiste a laburar para armar el galpón para cuando saliera el resto de los compañeros. O sea, eso fue tu trabajo de ahí cuando saliste, recobraste tu libertad. No te escuché. Digo que cuando saliste, que recobraste tu libertad, sí. Te pusiste a laburar para tener un lugar físico donde seguir, donde tenga la cooperativa para trabajar. A donde podamos recibir a los compañeros. porque cuando antes de salir lo miré a la cara a los pibes y le dije, cuando ustedes salgan, yo ya lo voy a estar recibiendo afuera, ya voy a tener un espacio físico donde podamos trabajar. Y la realidad es adentro, vos cuando estás proyectando y estás trabajando, crees que es todo tan fácil y que se da todo rápido. Y la realidad que no, te salís afuera y te encontrás con la realidad de que tenés que remar y te da la cara contra la pared realmente. Porque mucha de la gente que te decía así, que se va a ayudar acá, que se va a ayudar allá, realmente cuando vos ibas y le hablabas del proyecto te daban una palmada en la espalda, todo muy lindo, pero te echaban frío. Así que la federación en ese tiempo sabía que yo andaba buscando un espacio físico, hemos armado un proyecto para comprar maquinaria y materia prima, insumos, donde lo presentamos en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Manos a la Obra es un programa exitoso que lo han llevado adelante hasta el día de hoy. Es muy bueno de brindar muchas herramientas para todo tipo de proyectos, como emprendimiento y cooperativas. Y de ahí nos dieron la posibilidad, a la cárcel entró, en ese tiempo estaba llevando el programa adelante como técnica Fabiana Rubinstein, que hoy está en la fundación del Banco Provincia. Y bueno, ella nos fue a ver a la cárcel, sacó el proyecto, se lo llevó, lo presentó y pasó por todos los lugares que tenían que haber pasado para ser aprobado. Y lo han aprobado y bueno, cuando ya estábamos la mayoría de los chicos en libertad, depositaron la plata en la cuenta de la ONG, de los operadores psicosociales. Desde ahí se hicieron las compras de esas maquinarias, me acuerdo muy bien que fueron 56.000 pesos, donde se compró 4 máquinas de cuero para marroquinería y insumos. Desde ahí empezamos a trabajar, pero teníamos las máquinas, pero no teníamos el espacio físico. Claro. Y desde ahí la federación, me acuerdo muy bien, el patronato de la federación me mandó, cuando yo les fui a pedir que me ayuden, me mandó al psicólogo, y me acuerdo muy bien, yo estoy en Barracas, soy en Capital Federal, con un espacio propio nuestro, un predio de 500 metros cuadrados, justamente enfrente de donde yo estoy hay unos galpones de ferrocarril gigantes. Me mandaron a hacer unos estudios psicológicos y a que haga dibujo. No, una fila de dibujo, me acuerdo esa vez que tuve que hacer, no me llamaron nunca más. Desde el patronato deliberado de acá de Capital Federal. Bueno, salgo de ahí, me llamaron por teléfono, era José Orbaiceta de la Federación de Secotra, me dijo: Julio, mirá, estuve hablando con el Consejo de Administración de la Secotra y me dijeron que te demos una mano, que te vamos a ayudar y que te vamos a alquilar para vos y tus compañeros un espacio físico por un año. Ahora sí, de acá a un año, si ustedes no salen adelante, nosotros no vamos a pagar más nada. Y le quiero dejar un mensaje: si quieren plata, tienen que trabajar. Nadie le va a regalar nada a ustedes. Claro. Pero por ahora se le va a alquilar por un año. Así que busquen un lugar. Y buscamos en La Matanza, en Virrey del Pino, en el kilómetro 35. Ahí vivía otro compañero que también ha trabajado en la formación de la cooperativa. Y a 4 cuadras de la Casadera alquilamos un local bastante hermoso y empezamos a trabajar. Y a la noche, como no nos alcanzaba la plata, nos íbamos a La Plata a juntar basura a las universidades. Juntábamos todo lo que es los papeles y habíamos alquilado un terrenito ahí en la ciudad de La Plata y armamos una carpa tipo gitano con los pisos de pales y las paredes de pales y las columnas eran de palo de luz. Y el techo era una carpa de camión. Y ahí seleccionábamos la basura, los papeles, y vendíamos a la papelera, y por lo menos teníamos unos mangos, más los productos que llegábamos a vender, y sobrevivíamos de esta manera, de ese lado. Hasta que vimos la venta, que había mucha demanda del rubro textil, y hablamos con la federación nuevamente, con una compañera que es asociada de la FECOTRA, y nos dio como dato una 5 o 6 máquinas de coser en el rubro textil. Nos prestaron estas máquinas y de ahí empezamos a hacer productos textiles. Hoy tenemos nuestra marca propia de ropa, que se llama Cabrones Cop. Tenemos nuestro espacio propio en Barracas, en el barrio porteño, que somos 25 compañeros. Tenemos un mercado privado para vender nuestra ropa. Somos proveedores del estado de la provincia de Buenos Aires, como el de Nación y de Ciudad. A la misma vez también tenemos un proyecto muy hermoso que lo gestamos hace 6 meses, que es un resto bar con cena show. Y como es tan grande la planta y es de 2 pisos, en el piso de arriba ya vamos a inaugurar, calculamos de acá a 1 mes, en un colegio cooperativo, un aula de capacitación en oficio del rubro nuestro textil, porque hay mucha demanda en el país. La mayoría de los textiles, de los que trabajan realmente, ustedes muy bien saben que la mano de obra es extranjera. Claro. Emigraron porque no les sirve la plata de acá realmente y se fueron para su país a confeccionar y nos hemos quedado con muy pocos compañeros. Entonces fuimos capacitando a los que no sabían coser y estaban haciendo otra actividad dentro de la cooperativa, fuimos formando y hemos armado nuevamente el plantel. Y ya la escuela quedó armada directamente para poder seguir capacitando, poder seguir incorporando compañeros a la planta de industria textil y poder recomendar a otras empresas PYME que deben tener, me imagino yo, el mismo problema que nosotros. Julio. A la misma vez, tenemos un programa dentro de la FECOTRA, cuando no hace cabrones, que se llama AXEL, Área de Cooperativismo en Contexto de Encierro, y ahora en diciembre cumplimos 12 años nosotros. Va a ser 12 años que el programa fomenta el cooperativismo en las cárceles de nuestro país.